Bienvenidos nuevamente a Época Verde. El estado de Utah, en los Estados Unidos, es bien conocido por su hermosura natural. Se considera uno de los mejores lugares para hacer esquí y ciclismo por las montañas. Sin embargo, recientemente, las ciudades situadas a lo largo del Wasatch Front han adquirido una reputación por su aire de pobre calidad. Durante los últimos años, las ciudades han tenido que preocuparse sobre una capa densa de aire contaminada, cuyos alrededores de montañas altas aportan solamente a la estancación de las condiciones. Este invierno pasado, Salt Lake County ha visto 22 días en los cuales los niveles de polución eran más altos que el estándar. El gobierno estatal explicó que está en el proceso de tomar medidas para reducir la contaminación, haciendo tales cosas como instando el uso del tránsito público y reuniéndose con compañías de energía para desarrollar planes de reducción de emisiones tóxicas. Quédense sintonizados, volvemos después del corte.